Music. Organ. Sound. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 5 minutos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Y estamos a lunes, inicio de semanita, y estamos más cerca de la primavera, aunque ustedes no lo crean, con estas temperaturas y bueno, con estos cambios, pues ya saben que es la respuesta de cambio climático, ¿verdad? Y bueno, vamos a irnos con la temperatura para ver qué nos depara el pronóstico en este bonito día. Por el momento tenemos una temperatura actual de 28 grados Fahrenheit, así que está frío. Las personas que todavía no salen de sus casitas, hay que salir abrigados. Se esperan cielos nublados por ahorita por la mañana y después va a salir el sol, vamos a tener cielos completamente despejados. Tenemos un viento que corre a 2 millas por hora y una visibilidad de 10 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 36 grados, mínimas de 26, con cielos despejados. Para el día de mañana martes también se esperan cielos despejados, temperatura máxima de 36 grados, mínimas de 24. Para el día miércoles, mitad de semana, temperaturas máximas de 37, mínimas de 34, con cielos parcialmente nublados. Para el día jueves se esperan temperaturas máximas de 52, mínimas de 35, con cielos parcialmente nublados. Hay una probabilidad del 10% de que caigan precipitaciones. Y para el próximo viernes se esperan temperaturas máximas de 50 grados con mínimas de 34, con cielos parcialmente nublados, con probabilidad del 60% de que caigan precipitaciones. Y por lo que acabo de ver del pronóstico, pues ya nos quedan muy pocos días con días fríos, porque la redundancia, ¿no? Van a descender las temperaturas un poco nuevamente el próximo sábado. Y de ahí en adelante vuelven a aumentar las temperaturas. Vamos a alcanzar hasta 50, arriba de 50, arriba de 60 para la próxima semana. Les digo, ya se está acercando la primavera. Esperemos de que ya se acabe así la nieve. Pero bueno, no hay que tampoco ilusionarnos tanto, ¿no? Porque lo más probable es que el clima pues vaya a estar cambiando constantemente. Y bueno, con eso nos damos una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Yo te di lo mejor. verdad, una mentira no es la verdad. No pretendas, digas lo que digas, ahora sé que no. Amor a medias no es amor. La mitad de una promesa no es algo real. ¿Por qué te engañas? Tus palabras no me atraparán, ya no. Amor a medias no es amor. Amor a medias no es amor. Sentí amor, ahora sé que no fui yo, era el frío en tu corazón. Te busqué, nunca te encontré, y aunque te tuve junto a mí, no te sentí. Un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio, los jueves por la noche. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. 8 de la mañana con 15 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y ya se llegó el momento de la reflexión del día de hoy que se titula El Fantasma. El fantasma. Una joven mujer había caído muy enferma y estaba a punto de morir. «Te quiero tanto», le dijo a su marido. «No querría tener que dejarte. Pero si así ocurriera, no cambies nunca mi recuerdo por la compañía de otra mujer. Si lo haces, volveré en la forma de un fantasma. Seré para ti la causa de problemas sin fin». Poco después, la mujer fallecía. El hombre respetó su último deseo durante los 3 primeros meses, pero entonces conoció a una joven y se enamoró de ella. Pronto estaban comprometidos en matrimonio. La misma noche del compromiso, un fantasma se le apareció al hombre acusándolo de no haber cumplido su promesa. Volvió la noche siguiente y la otra parecía saberlo todo. Le contaba exactamente lo que había sucedido durante el día entre él y su nuevo amor. Siempre que hacía un regalo a su prometida, el fantasma se lo describía hasta el último detalle. Podía repetir incluso conversaciones enteras, y eso causaba tal molestia al novio que no podía dormir. Alguien le aconsejó que fuese a contar su problema a un maestro zen, que vivía cerca del pueblo, y al fin, desesperado, el pobre hombre recurrió a él en busca de ayuda. El maestro le comentó: tu anterior esposa se transformó en fantasma y se entera de todo cuanto haces. Cualquier cosa que hagas o digas, cualquier regalo que obsequies a tu prometida, ella lo sabe. Ha de ser un fantasma muy inteligente. Deberías sentirte orgulloso. La próxima vez que aparezca, haz un pacto con ella. Dile que, puesto que sabe tanto, no podrás ocultarle nada. Y que si contesta a una pregunta, una sola, prometes romper tu compromiso y permanecer soltero el resto de tu vida. El hombre preguntó: ¿cuál es la pregunta que debo formular? Y el maestro le respondió: toma un buen puñado de semillas de soya y pregúntale cuántos granos tienes exactamente en la mano. Si no puede contestar, sabrás que el fantasma era solo un producto de tu imaginación y no volverá a molestarte. La noche siguiente, cuando llegó el fantasma, el hombre lo aludó y le dijo que era un fantasma muy sabio, ya que lo sabía todo. Efectivamente, le replicó el fantasma, como sé también que fuiste a ver a ese maestro zen esta tarde. Entonces ahí el hombre le sugirió: ya que tanto sabes, dime, ¿cuántos granos tengo en esta mano? No había allí ya ningún fantasma que pudiese responder a la pregunta. Fuente: Came the Zen, Huesos de Zen. Antología de historias antiguas del budismo Zen, NEDAF. Y recuerden, amigos y amigas, la siguiente frase: la relación más importante que jamás tendrás es la relación contigo mismo. Thank you. Estoy a punto de emprender un viaje con rumbo hacia lo desconocido. No sé si algún día vuelva a verte. No es fácil aceptar haber perdido. Por más que supliqué, no me abandones. Dijiste no soy yo, es el destino. Entonces entendí que aunque te amaba, tenía que elegir otro camino. ¿De qué me sirve la vida si eres lo que yo pido? Los recuerdos no me alcanzan, pero me mantienen vivo. ¿De qué me sirve la vida si no la vivo contigo? ¿De qué me sirve la esperanza si es lo último que muere? Y sin ti ya la he perdido. Escucha bien, amor, lo que te digo, pues creo no habrá otra ocasión para decirte que no me arrepiento de haberte entregado el corazón. Por más que supliqué, no me abandones. Dijiste no soy yo, es el destino. Entonces entendí que aunque te amaba, tenía que elegir otro camino. ¿De qué me sirve la vida si eres lo que yo pido? Los recuerdos no me alcanzan, pero me mantienen vivo. Sirve la vida si no la vivo contigo. ¿De qué me sirve la esperanza siendo último que muere? Y sin ti ya la he perdido. ¿De qué me sirve la vida si era lo que yo? No me alcanzan, pero me mantienen vivo. ¿De qué me sirve la vida? ¿De qué me sirve la esperanza si es lo último que muere? Y sin ti ya la he perdido. Demasiado bonito para ser verdad. Lástima que las cosas así siempre acaben mal. Lástima que las cosas prohibidas no pueden durar, no. Aunque quisiera que parara el mundo, no se detendrá. Lástima, porque aunque yo quiera, nunca volverás. Porque sé que sale perdedor el que ama más. Me llevabas ventaja en algunos años de más, oh no. Nunca sabrás entregar como lo hago yo. Que aunque yo quiera, nunca volverás. Porque sé que sale perdedor el que ama más. Y aunque tú me llevabas ventaja con algunos años de más, oh no, nunca sabrás entregar como lo hago yo. Míos tus gestos, tu risa y tu voz, tus palabras, tu vida y tu corazón. El amor de mi vida ha sido tú. El amor de mi vida sigue siendo tú. Por lo que más quieras, no me arrancas de ti. De rodillas te ruego, no me dejes así. Que me das libertad para amar, si yo prefiero estar preso de ti. Quizá no supe encontrar la forma de conocerte y hacerte feliz. El amor de mi vida ha sido tú. Mi mundo era ciego hasta encontrar tu luz. Hice míos tus gestos, tu risa y tu voz, tus palabras, tu vida y tu corazón. El amor de mi vida ha sido tú. El amor de mi vida sigue siendo tú. Por lo que más quieras, no me arranques de ti. De rodillas te ruego, no me dejes así. Más que pienso, no puedo entender por qué motivo te pude perder, por qué de pronto me siento perdido en la espalda de tu olvido, tu silencio y tu desdén. Ya no andas bien, que has pensado en regresar. Sé que no resultó tú y tu nuevo amor lo que son las cosas. Yo, ¿qué puedo decir? Nada a mi favor. Si se fue contigo el amor, yo, al igual que tú, jamás te olvidé lo que son las cosas. Esta vida sin ti no es nada. Esta vida, si tú no estás. no te importó que al irte de aquí me dejó llorando tu adiós. Sé que te quiero más que hace un año atrás, lo que son las cosas. Solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 46 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y ya se llegó el momento de información noticiosa, así que nos vamos con las noticias del día de hoy. Alarma por una nueva táctica agresiva de ICE para obtener datos comprometedores. El Servicio de Inmigración y Control de Fronteras ha solicitado información a la compañía eléctrica de Seattle en Washington sobre uno de sus clientes, exigiendo sin especificar claramente los motivos datos como los números telefónicos de las personas que viven en la vivienda. Seattle City Light se ha negado a responder a esa petición, que ha hecho saltar las alarmas de las autoridades municipales, provocando que tomen nuevas medidas de protección. La carta recibida a mediados del mes de enero era vaga y no especificaba para qué se requería la información, según relató el portavoz de la compañía eléctrica, Scott Thompson, al sitio web CrossUp. En Seattle City Light declinó la petición, alegando que la ley estatal exige que la persona de la que se requieren los datos sea sospechosa de un crimen y que la agencia federal tenga una certeza razonable de querer acceder a esa información puede confirmar sus sospechas. La compañía requirió así una declaración a ICE. Según el citado medio, no han respondido. Días después de recibirse la carta, sin embargo, la alcaldesa de Seattle, Jenny Durkan, demócrata, aprobó un nuevo protocolo sobre cómo responder a las peticiones similares de ICE. La ciudad se ha declarado santuario para inmigrantes, lo que significa que no colaborará con las autoridades migratorias más allá de lo que obliga la ley. USCIS envía cartas calificadas de amenazantes a algunos inmigrantes. Como amenazantes es que defensores de inmigrantes calificaron las más recientes cartas que la Oficina de Servicio de Ciudadanía e Inmigración ha enviado a varios refugiados birmanos radicados legalmente en Iowa y en todo el país. La misiva, confirmada como legítima, pide al destinatario que confirme su información biográfica para ayudar al gobierno a determinar la validez de la información registrada y cualquier impacto que la información pueda tener en su estado migratorio y elegibilidad para futuros beneficios de inmigración, según una copia de una misiva que mostró el Grupo de Centro de Defensas y Recursos de Minorías Étnicas de Birmania. La organización desconoce qué tipo de información quiere el gobierno. La carta pide a los destinatarios que viajen con sus propios gastos a varias oficinas de USCIS en todo el país y les advirtió que no les proporcionarían ni un abogado ni un intérprete. Fue lo que indicó The Courier, que tuvo acceso a una de las misivas. Las cartas son bastante amenazantes, amenazan el estatus migratorio, dijo Alicia Soap, directora del programa de Embark en Waterloo, que trabaja con refugiados birmanos asentados en el noroeste de Iowa. Cada vez que recibe al azar una carta cuestionando su estatus migratorio, se pone nervioso. El asunto no está muy claro. Según el portal Registro Des Moines, Sharon Rumery, oficial de asuntos públicos del USCIS en San Francisco, esa dependencia ha querido revisar la biografía de los refugiados. Una investigación actual de USCIS ha generado preocupación sobre la identidad y la información biográfica proporcionada en varios casos que involucran refugiados birmanos, incluidos muchos que tienen reasentado en los Estados Unidos, fue lo que se expuso. Y en el tiroteo, hubo un profesor que cerró el aula y dejó fuera a los estudiantes. Pero muchos se preguntan, ¿fue héroe o fue villano? Bueno, pues el profesor de matemáticas Jim Garf fue elogiado en la prensa como un héroe para proteger a sus alumnos durante el tiroteo en la escuela de Florida, en el que fallecieron 17 personas el 14 de febrero. Ese día cerró el salón y apagó las luces para esconderlos, según las crónicas periodísticas. Los estudiantes le acusan, sin embargo, de haberlos dejado afuera a la merced de las balas. Es un oportunista, no debería ser considerado un héroe, no es más que un cobarde, denunció Josh Gallagher, alumno de Gart, en un mensaje en la red social Twitter la semana pasada, según ha reportado el diario USA Today. Connor Dietrich, compañero de la clase de Gallagher, se hizo eco de estas acusaciones también en Twitter. La persona de la que dependía nos dejó a que muriéramos. Según su relato, el día de la matanza, ambos estudiantes se encontraban en la clase de Gart cuando sonó la alarma de incendios, iniciaron la evacuación y fue entonces cuando empezaron los disparos. 6 alumnos lograron entrar de nuevo al aula con Gart y aguardaron alrededor de su escritorio. Según Gallagher y Dietrich, los demás estudiantes quedaron atrás en la confusión. Al intentar volver al aula, se encontraron la puerta cerrada, no nos dejaron entrar. Estuvimos atrapados en el pasillo por 4 minutos, agachándonos y temiéndonos por nuestras vidas, fue lo que dijo Gallagher. fue un profesor al que no conocían, el que les abrió la puerta de otra aula y los puso a salvo. Ante las acusaciones, Carr alega que previo a cerrar la puerta se cercioró que no hubiera nadie en el pasillo. Después escuchó golpes en la puerta, pero siguió las reglas que rigen esas situaciones. No se le debe abrir a nadie, según recomienda el Departamento de Seguridad Nacional. Se tiene que cerrar la puerta, ese es el protocolo, no tenemos elección, aseguró el citado diario. Para Gallagher, esas reglas deben cambiar para evitar que se repita lo que él padeció, pero no perdona a Gar. Dice, tengo pesadillas sobre lo que pudo haber pasado por lo egoísta y horrible que es ese hombre, fue lo que dijo. Y cerrarán 24 escuelas debido al fuerte oleaje en la costa norte de Puerto Rico. La Secretaría de Educación de Puerto Rico, Julia Kelleher, informó que 24 escuelas del sistema público local estarán cerradas el día de hoy como medida de seguridad debido al fuerte oleaje que afecta a la costa norte de la isla. El total de escuelas, 10 son en San Juan, 5 en Toa Baja, 3 en Aguadilla y Cataño y 1 en Loíza, Luquillo y Huamacao, mencionó Kelleher en la página oficial de Facebook de la agencia. Las 10 escuelas de la capital que estarán cerradas son la República del Perú, Ramón Power y Giralt, Luis Rodríguez, Madame Luchetti, Luis Llorens Torres, Santiago Iglesias Pantín, Juanita García Pedraza, Ángel Rosario Báez, Moisés Meléndez y Fray Bartolomé de las Casas. Mientras tanto, las 5 de Toa Baja son John F. Kennedy, Lorencita Martínez, Efraín Sánchez Hidalgo, Pedro Albizu Campos y Basilio Milán. Asimismo, las 3 de Aguadilla son Agustín Zaf Eladio Vega y José de Diego. Y las 3 de Cataño son Francisco Ollero, Onofre Caballería y Rosendo Martínez. Las escuelas que cerrarán en Loíza, Luquillo y Humacao son Parcelas Vieques, Rosendo Matienzo Citrón y Agapito López Flores, respectivamente. Dependiendo de las condiciones del tiempo, el día de hoy el Departamento de Educación determinará si esas escuelas permanecerán cerradas el día de mañana. ¿Y de dónde viene la herencia millonaria de Nicolás Cruz? ¿Quién se quedará ahora con ese dinero? Bueno, pues el autor confeso de la muerte de los 17 estudiantes y profesores el 14 de febrero en la escuela de Parkland, Florida, fue adoptado cuando aún era un bebé por Linda y Roger Cruz, una pareja que entonces vivía en Nueva York. Roger era socio de un negocio multimillonario de publicidad durante los años 80, según el diario The Miami Herald. Murió en el 2004 a los 67 años de una enfermedad cardíaca. Un año después, su mujer declaró que su fortuna superaba el millón de dólares. A ello se sumarían los 175 mil dólares que Linda pudo obtener merced a un acuerdo judicial tras un caso de malas prácticas médicas. Además, en enero del 2017 vendió su casa en Parkland por 575 mil dólares, según el diario. La madre adoptiva de Cruz falleció el pasado noviembre a los 68 años de neumonía. Dejó un fondo financiero con 800 mil dólares que Cruz, de 19 años, debía heredar cuando cumpliera 22 años, según contó él mismo a la familia que se hizo cargo de él tras la muerte de su madre. Ahora ese dinero podrá servirle para pagarle un abogado privado o para abonar los servicios de los letrados públicos que se le ocupan hasta el momento de defenderle, según el citado diario. Si Cruz puede acceder al dinero, la juez podría obligarle a contratar los servicios de un abogado privado para hacerse cargo del caso, que podría ser muy costoso, según ha solicitado la defensa pública del condado de Broward. De acuerdo con el diario Daily News, una amiga de la madre adoptiva de Cruz, Roxana Deschamps, solicitó hacerse cargo del fondo el día después de la matanza. Esta mujer se está haciendo cargo del hermano menor de Cruz, Sachari, que también sería beneficiario de la fortuna durante unos días. También alojó al propio Cruz, que tuvo problemas y se peleó con su hijo. De acuerdo con el diario The New York Post, Cross contrató a un abogado 2 meses antes de la matanza para intentar conseguir el dinero. La audiencia para determinar este asunto se canceló el jueves sin dictamen. Y cientos de personas protestan contra la política migratoria de Donald Trump. Cientos de personas se congregaron en las proximidades de la Casa Blanca para mostrar su desacuerdo con las políticas migratorias del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y para exigir al gobierno que encuentre una solución a las 690 mil personas que ingresaron ilegalmente en el país siendo niños. El acto fue organizado por diversas organizaciones sociales como la Unión Americana de Derechos Civiles y United We Dream, cuya estrategia fue emplear las propias palabras de Trump, que en algunas ocasiones ha mostrado cierta simpatía por los inmigrantes con el propósito de hacerle cumplir su palabra. En septiembre pasado, Trump anunció que acabaría con el programa DACA, impulsado en el 2012 por el gobierno de Barack Obama, y dio al Congreso hasta el próximo 5 de marzo para aprobar una alternativa que ofreciera una solución migratoria permanente a esos jóvenes, los llamados soñadores. Sin embargo, en enero, Trump anunció que solo aceptaría un reemplazo del DACA si iba condicionado a otros 3 temas: fondo de la construcción del muro con México, la eliminación de una lotería que sortea visados a países con baja tasa de inmigrantes en Estados Unidos, y la imposición de trabas a la reunificación familiar de los inmigrantes legales en la nación. Por este motivo, no fue extraño ver que el día de ayer hubiera manifestantes portando pancartas pidiendo al presidente que no deporte a la juventud de inmigrante, o incluso exigiendo al mandatario que encuentre una solución al problema que él mismo ha creado. Tú mataste el DACA, arréglalo antes de que sea demasiado tarde, fueron los mensajes. Y una noticia muy alentadora nuevamente, cómo han surgido personas que ganan la lotería, ¿verdad? Pues un hombre tienta a la suerte y gana lotería 3 veces en un solo día. Mark Maltz, de 42 años, decidió tentar su suerte y jugó la lotería 3 veces en un día, y las 3 veces obtuvo un premio, aunque solamente uno fue cuantioso. El hombre de Michigan obtuvo un premio de $325,184, pero antes había jugado otros boletos por los que había tenido ganancias mínimas. El empleado de la compañía de remolques de Waterford se detuvo en una estación de servicio ubicada en Commerce Township el día viernes pasado para llenar uno de los camiones de la compañía, y decidió comprar un boleto con el que ganó $10, fue lo que reportó USA Today. Miles luego decidió comprar un boleto Fast Cash que con él obtuvo $15, pero sentía que todavía tenía la suerte a su lado, así que compró 2 boletos más. Y esta vez se trató de Fast Cash Blackjack de $5 y un boleto de $10 de Jacob Slot Fast Cash, que fue lo que lo sorprendió. Los 3 símbolos similares coincidían y con ellos se llevó el premio mayor. ¿Cómo la ven? Dice que cuando vio que era un ganador comenzó a enloquecer, siguió pensando, no lo puedo creer que acabo de ganar, fue lo que dijo Maltz a la Lotería de Michigan. Maltz todavía está tratando de decidir cómo gastar sus ganancias, pero asegura que lo pensará bien para hacerles rendir lo más posible. Pues muchas felicidades, ¿no? Y nunca hay que perder la esperanza. Yo sé que no hay que poner pues sus aspiraciones, sus metas en un boleto de lotería, ¿no? Pero si ustedes tienen la oportunidad y se sienten de suerte, ¿por qué no comprarse $1, $2, ¿no? En un boletito. Y en información deportiva, Neymar, el estelar del PSG, sale del hospital e inicia su recuperación en Río de Janeiro. El futbolista brasileño Neymar fue dado de alta y abandonó el hospital Mater Dei de Belo Horizonte en un helicóptero que lo llevó al aeropuerto de Pampulha, donde tomó el avión que lo trasladó a Río de Janeiro, donde realizará la primera fase de su recuperación, según fuentes oficiales. Neymar fue dado de alta tras ser operado en la mañana del día sábado de una fractura en el quinto metatarso de su pie derecho. El número 10 del Paris Saint-Germain comenzará la rehabilitación posoperatoria en su mansión, ubicada en Mangaratiba, zona costera al sur del estado de Río de Janeiro, según informan los medios locales. En esta primera fase de rehabilitación, Neymar estará acompañado por el fisioterapeuta del PSG, Rafael Martini. La intervención del delantero fue dirigida el día sábado por el médico de la selección brasileña, Rodrigo Lasmar, y consistió en la colocación de un tornillo asociado a un injerto óseo al nivel de la lesión del quinto metatarso derecho. En la operación estuvo presente el cirujano francés Gerard Saillant, designado por el PSG. Según los médicos, en 6 semanas se hará un balance para precisar la posible fecha de retorno del número 10 al PSG a sus actividades de entrenamiento, y el plazo de recuperación depende de la evolución del jugador. Y bueno, también en otra información, tras la muerte de David Astori, se abre una investigación judicial. El fiscal Dudin anunció el día de hoy la apertura de información judicial sobre la muerte del futbolista italiano David Astori, cuyo cuerpo será sometido a una autopsia. Hemos abierto una investigación judicial por homicidio involuntario por el momento contra X, explicó el fiscal Antonio De Nicolo a la radio Rai. Añadió que ese procedimiento es un acto obligatorio. Según varios medios italianos, entre ellos la Gazzetta dello Sport, la autopsia al cuerpo del jugador se realizará el día de hoy. Astori falleció el día de ayer a los 31 años de edad en la habitación del hotel La Dimoret de Udine, donde su equipo jugaría partido la jornada 27 de la Serie A. Su cuerpo fue llevado a un hospital de la ciudad para ser sometido a la autopsia. La fecha del funeral por el jugador aún no se ha hecho pública. Y bueno, pues con esto finalizamos información noticiosa y deportiva. Vámonos a una pausa musical y ahorita regresamos para ver qué nos separan los astros. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Elegir una vez más, te elegiría sin pensarlo. Es que no hay nada que pensar, que no existe ni motivo ni razón para dudarlo ni un segundo, porque tú has sido lo mejor que tocó este corazón, y que entre el cielo y tuyo me quedo contigo. Te he dado todo lo que tengo, hasta quedar en deuda conmigo mismo. Y todavía preguntas si te quiero. ¿Tú de qué vas? Si no hay un minuto de mi tiempo que no me pasas por el pensamiento. Todavía preguntas si te quiero. Si esto no es querer, entonces dime tú lo que será. Si necesito de tus besos para que pueda respirar, y de tus ojos que van regalando vida y que me dejan sin salida. ¿Y para qué quiero salir si nunca he sido tan feliz? Que te prefiero más que nada en este mundo. Si te he dado todo lo que tengo, hasta quedar en deuda conmigo mismo. Y todavía preguntas si te quiero. ¿Tú de qué vas? Si no hay un minuto de mi tiempo que no me pasa. cielo. ¿De qué va si no hay un minuto de mi tiempo? Si no hay un minuto de mi tiempo. Que no me pasas por el pensamiento. Que me pasas por el pensamiento. Y todavía preguntas si te quiero. Invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Lo de la mañana con 10 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y ya se llegó el momento de ver qué nos separan los astros, así que nos vamos con el horóscopo del día de hoy. Cuando comience a dejar de lado su ambición desmedida, podrá empezar a tener mayor confianza en usted mismo. En el amor, tenga paciencia y dispóngase a escuchar los reclamos de su pareja, ya que son razonables. En la riqueza, diagrame sus finanzas con serenidad. Usted tiene la capacidad para concretar esos proyectos y disfrutar del éxito. En el bienestar, evite desesperarse por esas situaciones menores y siga por el camino que ha elegido. Para el signo de Tauro, hoy podría llegar a convertirse en su propio enemigo. Vea los aspectos positivos de su vida y comience a construir su futuro. En el amor, madure el vínculo amoroso, combinando armonía en las palabras y en los sentimientos. En la riqueza, es una etapa para mostrar su capacidad de mando en ese negocio. En el bienestar, podría sentirse prisionero de una timidez inusual. Desenvuélvase de forma natural. Para el signo de Géminis, cuando aprenda a dejarse sorprender por lo inesperado, le irá mucho mejor. No busque explicaciones para todas las cosas. En el amor, eviten discutir con su pareja, sobre todo si están de mal humor, solo lograrán empeorar las cosas. En la riqueza, jornada para dejar al margen sus contradicciones y utilizar una buena estrategia laboral. En el bienestar, propóngase hacer una vida más saludable, evite los excesos en las comidas y en las bebidas. Para el signo de Cáncer, será una jornada donde su alegría y optimismo se apoderarán de usted. Se sentirá con ganas de disfrutar de la vida. En el amor, no se deje tentar por la atracción de un viejo amor, correrá el riesgo de repetir la historia. en la riqueza, cambie la rutina y vea cuáles son sus necesidades económicas urgentes. En el bienestar, goce de un día tranquilo dentro o fuera de su hogar, pero en compañía. Para el signo de Leo, evite involucrarse en situaciones complicadas que no lo involucran. Ocúpese de sus asuntos y trate de resolverlos. En el amor, serán días donde los astros incrementarán su energía amorosa con resultados positivos. En la riqueza, podrá encarar un negocio nuevo o una actividad comercial siempre que se tenga confianza. En el bienestar, aprenda a disfrutar de su cuerpo y déjese guiar por sus deseos internos. Para el signo de Virgo, comenzará la jornada recibiendo una poderosa influencia que le permitirá usar el ingenio para emplear sus ideas. En el amor, será una etapa maravillosa en el amor. No querrá separarse ni un solo minuto de su pareja. En la riqueza, es una etapa ideal para ocupar un lugar protagónico en la actividad laboral. En el bienestar, es un buen momento para emprender una obra de bien y ayudar a gente necesitada. Para el signo de Libra, aproveche su poder de comunicación, le permitirá revertir cualquier situación tensa, convirtiéndola en un motivo de entendimiento. En el amor, tienda su simpatía y olvide su mal humor, y así podrá encontrar el amor en el momento menos esperado. En la riqueza, haga un paréntesis para reflexionar y balancear su economía, y así podrá desechar gastos superfluos. En el bienestar, las ideas obsesivas dañarán su interior, así que trate de relajarse y aclarar todas sus dudas. Para el signo de Escorpión, acérquese a las personas cuando lo necesite. Su empatía le será de gran ayuda para salir de ese egoísmo y encierro social. En el amor, la presencia lunar avivará la llama del amor en su relación amorosa. En la riqueza, si tiene pensado realizar un negocio con parientes directos, evítelo, ya que pueden surgir algunos conflictos. En el bienestar, no se arriesgue a fórmulas mágicas si pretende hacer una dieta, ya que podría afectar su metabolismo. Para el signo de Sagitario, intente hacer cosas creativas desde el alma y que se puedan conectar con sus verdaderos intereses personales. En el amor, todos los medios que utilice serán válidos para conquistar a la persona que le quita el sueño, así que actúe. En la riqueza, quienes hayan decidido cambiar de trabajo cuentan con influencias positivas para emprender la tarea. En el bienestar, jornada para hacerle frente a esas emociones negativas que abruman su psiquis. Para el signo de Capricornio, surgirán pequeñas dificultades en la rutina diaria. Preste mucha atención a ciertas cosas en las que nunca se fija y así evitará contratiempos posteriores. En el amor, intente evitar las oscilaciones emocionales en el plano amoroso. En la riqueza, es un ciclo oportuno para tramitar un préstamo para esa inversión que desea hacer en su casa. En el bienestar, si siente estar en soledad, hágalo, lea un libro o escuche una buena música. Para el signo de Acuario, procure abrir la mente hacia esos nuevos horizontes que no conocía y así podrá obtener como resultado experiencias positivas. En el amor, su falta de constancia en los asuntos románticos le acarreará reclamos justificados por parte de su alma gemela. En la riqueza, ponga atención a esos gastos un tanto excesivos que tuvo en el fin de semana. En el bienestar, salga a correr o anótese en un gimnasio, en días se sentirá mejor. Y por último, nos vamos con el signo de Piscis. Comience a ser sincero con usted mismo y emprenderá un nuevo camino en su vida. Deje a un lado su ego. En el amor, el planeta Venus le favorecerá en su seducción. Aproveche su imagen deslumbrante para salir a la conquista. En la riqueza, no permita que los asuntos amorosos lo distancien del cuidado de su economía. Y en el bienestar, si tiene algún desequilibrio orgánico, saque turno con un nutricionista y comience una dieta. Y bueno, con esto finalizamos el horóscopo del día de hoy. Vámonos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. tal vez no sepas quién habla, o tal vez lo hayas olvidado. Bebé, yo no soy tan mala. Bebé, sabes que te amo. Salgamos el viernes y hablemos de frente. Igual y le robo un beso a tu boca y dejas de creer que soy poca cosa. Igual y te explico. Igual y no entiendo. that sugar sweet. Don't let nobody touch it unless that somebody's me. I gotta be a man, there ain't no other way. Cause girl, you're hotter than a Southern California day. I don't wanna play no games, you don't gotta be afraid. Don't give me all that shy shit, no makeup on, that's my sugar. Solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 28 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho. Y bueno, tengo una información muy interesante antes de comenzar con el tema del día. Y pues todos, la mayoría, pues nos enteramos que el día de ayer fueron los Óscares o los Oscars. Y hubo un premio para la película de Coco, que yo creo que es una de las películas que a todos como mexicanos nos gustó, ¿verdad? O todos queríamos ir a verla, tal vez a algunos no les gustó. Pero el caso es de que Coco fue muy mencionada, obviamente, en los premios Oscars. Y gana premios Oscar a la cinta animada y a la canción original. Coco, la conmovedora aventura de un niño mexicano que aprende la importancia de honrar a sus ancestros tras quedar atrapado en una maravillosa tierra de los muertos, ganó el día de ayer los premios Oscar a la mejor cinta animada y a la mejor canción original. La cinta de Disney Pixar, una de las producciones más grandes de Estados Unidos, con un elenco mayoritariamente latino, tuvo impacto entre un júbilo poco acostumbrado a ver su cultura retratada de una manera tan precisa y conmovedora en la gran pantalla. En México, la nación donde sus realizadores encontraron toda la inspiración para realizarla, se convirtió en la película más taquillera de la historia. Y bueno, pues felicidades, ¿no? Obviamente, porque sí es cierto, yo sí tuve la oportunidad de irla a ver. Si no la han visto, se las recomiendo. Dicen por ahí que en español está mejor. Yo no la he visto en español, pero espero pronto rentarla y pues ponerle en español a ver cuál es la diferencia, ¿no? En inglés está buena, pero yo siento, desde mi humilde opinión, ¿no?, como que yo esperaba un poquito más con tanto promociones que le dieron. Pero de que está bonita, de que refleja mucho pues de nuestra cultura mexicana hacia el Día de los Muertos, lo refleja completamente. Pero pues de gusto se rompe géneros, ¿verdad? Dicen por ahí. Pero muchas felicidades y pues es un aplauso, ¿no?, también porque hacen homenaje a nuestra cultura mexicana, cuando ahorita en estos momentos yo creo que muchos, o sea, hasta temen, ¿no?, de ser latinos en un país en el que se está viendo pues tanto odio racial, ¿verdad? Pero bueno, es de aplaudirse, así que pues felicidades, ¿no?, a Coco. Y bueno, también por la cuarta ocasión, en 5 años, el Oscar va a un director mexicano. Así para que vean que los mexicanos estamos aquí pues haciéndola, ¿no? Estamos, me incluyo, pero bueno, nos incluimos todos los mexicanos, ¿no?, con el director mexicano que ha ganado varios Óscares, y me refiero a Guillermo del Toro, que por cuarta ocasión en 5 años el cineasta mexicano se alzó con el Óscar a la mejor dirección. Guillermo del Toro, como era ampliamente anticipado, se llevó la casa de la estatuilla por su factuoso romance entre una mujer muda y una criatura marina, que la película se llama The Shape of the Water, The Shape of Water, que además se impuso como la mejor película. Él dijo: soy un inmigrante como mis padres, Alfonso, Alejandro, como Gael, como Salma y muchos de ustedes, expresó Del Toro emocionado mientras el público lo ovacionaba. En los últimos 25 años he vivido en un país único, que es parte de aquí y parte de todas partes, porque una de las cosas más hermosas de nuestra industria es que borra esas rayas en la arena. Sigamos haciéndolo, fue lo que añadió, y con humor señaló de dónde más le gusta vivir, es en Fox Searchlight, porque en el 2014 ellos escucharon una propuesta loca con unos dibujos, una historia y una maqueta, y creyeron que esta historia de este ser anfibio y una mujer muda entre musical y thriller iba a funcionar. Quiero agradecerle a la gente que me ha acompañado en todo este recorrido. Y bueno, pues felicidades a Guillermo del Toro, el minucioso maestro del cine de fantasía, que competía por primera vez en esa categoría, pues se midió con 4 cineastas dignos de reconocimiento: los veteranos Christopher Nolan por Dunkirk, Paul Thomas Anderson por Phantom Thread, y los debutantes Jordan Peele en Get Out y Greta Gerwig por Lady Bird. Pero pues todo parece indicar que él sería quien se llevaría el honor el día de ayer, y así fue. Y bueno, pues felicidades a Guillermo del Toro. Y bueno, con eso nos vamos directamente al tema del día, así que tengan listo su papel y lápiz. Thank you. La verdadera alternativa. Apartado número 4, continuamos en el capítulo número 31, que es la visión final. Y bueno, voy a empezarles a leer lo que nos dice este apartado. Existe una marcada tendencia a pensar que el mundo puede ofrecer consuelo y escape de los mismos problemas que tiene como propósito perpetuar. ¿A qué se debe esto? Se debe a que este es un lugar en el que elegir entre ilusiones parece ser la única opción, y a que tú crees tener el control de los resultados de tu elección. Piensas, por lo tanto, que en el breve lapso que se extiende desde tu nacimiento hasta tu muerte, se te ha concedido un poco de tiempo para tu uso exclusivo, un intervalo de tiempo en el que todo el mundo está en conflicto contigo, si bien puedes elegir el camino que te librará del conflicto y te conducirá más allá de las dificultades, no son de tu incumbencia, pero sí que te incumben. ¿Cómo ibas a poder entonces escaparte de ellas dejándolas atrás? Lo que tiene que ir contigo te acompañará, sea cual sea el camino que eliges recorrer. La verdadera elección no es algo ilusorio, mas el mundo no te lo puede ofrecer. Todos sus caminos no hacen sino conducir a la desilusión, a la nada y a la muerte. Sus alternativas no constituyen una verdadera elección. No intentes escaparte de tus problemas aquí, pues el mundo fue concebido precisamente para que no se pudiese escapar de ellos. No te dejes engañar por los diferentes nombres que se le han dado a sus caminos. Todos tienen la misma finalidad, y cada uno de ellos es tan solo un medio para alcanzar esa finalidad. Y pues es allí donde todos ellos conducen, por muy diferentes que parezcan ser sus orígenes y por muy diferentes que parezcan ser sus trayectorias. Su final es inescapable, pues no hay elección posible entre ellos. Todos te conducen a la muerte. Recorrerás algunos de ellos felizmente por algún tiempo antes de que comience la amargura, mas por otros las espinas se dejarán sentir de inmediato. La elección no es cuál ha de ser el final, sino cuándo va a llegar. No hay elección posible allí donde el final es indudable. Tal vez prefieras probarlos todos antes de que te des cuenta de que todos son lo mismo. Los caminos que el mundo ofrece parecen ser muchos, pero llegará un momento en el que todo el mundo comenzará a darse cuenta de cuán parecidos son los unos a los otros. Hay quienes han muerto al darse cuenta de esto porque no vieron otros caminos que los que ofrecía el mundo. Y al darse cuenta de que no conducían a ninguna parte, perdieron toda esperanza. Sin embargo, ese fue el momento en que pudiesen haber aprendido la lección más importante de todas. Todo el mundo tiene que llegar a este punto e ir más allá de él. Ciertamente es verdad que el mundo no te ofrece elección alguna, mas esta no es la elección. La elección tiene un propósito, y con esto llegas a entender para qué es. ¿Por qué querrías probar otro camino, otra persona u otro lugar cuando ya te has dado cuenta de cómo comienza la elección, aunque todavía no percibas para qué es? Su propósito es la respuesta a la búsqueda que tienen que emprender los que todavía creen que se pueden encontrar otra respuesta. Aprende ahora, sin dejarte abatir por ello, que no hay ninguna esperanza de encontrar respuesta alguna en el mundo. Mas no juzgues la elección que apenas acaba de comenzar con esto, ni busques ninguna otra señal en el mundo que te haga pensar que tal vez haya otro camino. No sigas tratando de encontrar esperanzas donde no las hay. Acelera tu aprendizaje ahora y comprende que desperdicias el tiempo si no vas más allá de lo que ya has aprendido hacia lo que aún te queda por aprender. Pues desde este punto, el más bajo, el aprendizaje te llevará a cumbres de felicidad en las que verás el propósito de la lección refulgiendo claramente y perfectamente al alcance de tu comprensión. ¿Quién estaría dispuesto a darle la espalda a todos los caminos del mundo, a menos que se diese cuenta de su auténtica futilidad? ¿No es menester acaso que este sea su punto de partida en vez de buscar otro camino? Pues mientras ve alternativas donde no las hay, ¿qué poder de decisión podría ejercer? Solo cuando se aprende donde tiene realmente utilidad ese poder, puede este ejercerse plenamente. ¿Y qué poder puede tener cualquier decisión si se aplica a situaciones en las que no hay elección posible? Aprender que el mundo solo ofrece una alternativa, sea cual sea la forma en que ésta se manifieste, es el comienzo de la aceptación de que sí hay otra alternativa que es real. Oponerte a este paso es impedir el logro del propósito para el que viniste aquí, pues no viniste a aprender cómo encontrar un camino que el mundo no ofrece. La búsqueda de diferentes caminos en el mundo no es más que la búsqueda de diferentes formas de verdad, y esto es lo que hace que la verdad no se pueda alcanzar. No pienses que puedes encontrar la felicidad siguiendo un camino que te aleja de ella. Eso ni tiene sentido ni puede ser la manera de alcanzarla. Tú, que piensas que este curso es demasiado difícil de aprender, déjame repetirte que para alcanzar una meta tienes que proceder en dirección a ella, no en dirección contraria. Y todo camino que vaya en dirección contraria te impedirá avanzar hacia la meta que te has propuesto alcanzar. Si esto fuese difícil de entender, entonces sería imposible aprender este curso. Mas solo en ese caso, pues de lo contrario, este curso es la simple enseñanza de lo obvio. Hay una elección que tienes el poder de hacer una vez que hayas visto las verdaderas alternativas. Hasta que no llegues a este punto, no tendrás nada entre qué elegir, y lo único que podrás hacer es decidir cuál es la mejor forma de engañarte a ti mismo otra vez. Este curso solo intenta enseñarte que el poder de decisión no radica en elegir entre diferentes formas de lo que aún sigue siendo la misma ilusión y el mismo error. Todas las alternativas que el mundo ofrece se basan en esto: que eliges entre tu hermano y tú, que tú ganas en la misma medida en que él pierde, y que lo que tú pierdes es lo que se le da a él. ¿Cuán rotundamente opuesto a la verdad es esto? Toda vez que el único propósito de la lección es enseñarte que lo que tu hermano pierde, tú lo pierdes también, y que lo que él gana es lo que se te da a ti. Él no ha abandonado sus pensamientos, pero tú olvidaste su presencia y no recordaste su amor. No hay senda en el mundo que te pueda conducir a él, ni objetivo mundano que pueda ser uno con el suyo. ¿Qué camino puede haber en todo el mundo, excepto si la jornada no es más que un errante vagar, que te pueda llevar hasta tu interior cuando todos fueron concebidos para separar a la jornada del propósito que debe tener? Todos los caminos que te alejan de lo que eres te conducen a la confusión y a la desesperanza. Sin embargo, él nunca dejó sus pensamientos a merced de la muerte sin que su fuente estuviese eternamente en ellos. Él no ha abandonado sus pensamientos, y así como él no podría separarse de ellos, ellos no pueden excluirlo a él de sí mismos. Moran unidos a él y en su unicidad, ambos se conservan intactos. No hay camino que pueda alejarte de él, ni jornada que pueda llevarte más allá de ti mismo. Qué absurdo y descabellado es pensar que puede haber un camino con semejante objetivo. ¿A dónde podría conducir? ¿Y cómo se te podría obligar a recorrerlo sin que tu propia realidad te acompañase? Perdónate a ti mismo tu locura. Perdónate a ti mismo tu locura y olvídate de todas las jornadas fútiles y de todas las metas sin objetivos. No significa nada. No puedes dejar de ser lo que eres, pues Dios es misericordioso y no permitió que su Hijo lo abandonara. Siéntete agradecido por lo que Él es, pues en ello reside tu escapatoria de la locura y de la muerte. No puedes estar en ningún lugar excepto donde Él está, y no hay camino que no conduzca a Él. Y bueno, con esto finalizamos el tema. Nuevamente está muy bonito, lo hace ver muy sencillo, pues lo que realmente queremos aprender, ¿no? Nos dice muy claro que cuando nosotros pensamos que ganamos, también añadimos que alguien pierde, ¿verdad? Y nos lo dice de una manera muy sencilla, en que cuando una persona gana, cualquier persona que te venga en la mente, pues tú también estás ganando. Pero como que todavía no entendemos, yo creo, el concepto de unicidad. Y por eso es de que en cada momento que tenemos oportunidad, pues nos desviamos ya del conocimiento que hemos tenido a través de este libro o el despertar en lugar de conocimiento, ¿no? Porque el despertar es el reconocer o el recordar que estamos plenos y que no necesitamos estar en ningún otro lugar. Pero también es muy cierto lo que nos dice, ¿no? La meta, cuando nosotros nos ponemos una meta, pues empezamos a dar ciertos pasos, ciertos cambios para llegarla a cumplir. Lo mismo pasa con este libro al despertar. Nosotros lo que queremos es despertar nuestra conciencia y ya quitarnos de todo este mundo de ilusiones, de egos, de miedos, de iras, de coraje, de tristezas. Y a veces vamos para atrás, retrocedemos, se nos olvida lo que ya hemos aprendido, se nos olvida que el enojarnos con la situación que estamos experimentando, pues nos da a que regresemos, ¿no? A donde estábamos o a donde estamos. Y el volver a recordar de que vamos hacia una meta, y la meta pues es despertar en la conciencia, pues nos recuerda nuevamente que la situación que estamos viviendo es perfecta, que Dios está con nosotros, que nos toma de la mano, que cada ser humano, cada ser viviente, cada presencia que tengamos en nuestra vida, forma parte de nuestra existencia y somos lo mismo. Si nosotros empezamos a comprenderlo de esta manera, en que si vemos a ese perrito y puedes mirarte en ese perrito, o puedes mirarte en la persona que ahorita tal vez no toleras o tal vez llegas a odiar, cuando la llegas a comprender y la agradeces a Dios por la existencia de esa persona, es cuando realmente vas a comprender que te estás agradeciendo tu propia existencia. No tiene nada que ver con los demás, no tiene nada que ver con las cosas externas que nosotros estamos viendo, que estamos visualizando, que estamos interpretando. Tiene que ver con nuestra propia interpretación de nuestra vida. Y si nosotros nos aceptamos, también aceptamos a los demás. No nos vamos a ver separados, no nos vamos a ver como alguien mejor o peor. Hay que estar despiertos a esto, y si no lo comprendes, simplemente recuerda, ¿no? Si estás enojado con alguien, recuerda que estás enojado contigo mismo. Entonces, y no, pues no quiero estar enojado conmigo mismo, quiero ser feliz, aunque todavía no llegues a comprender ese amor incondicional que puedes dar a todo lo que está a tu alrededor. Pero pues así va a ser un pasito que vas a ir dando y pues que nos va a estar recordando, ¿no? De que podemos cambiar. Podemos cambiar porque nuestra esencia es totalmente dar amor o ser amor, y no hay pierde con eso. Y bueno, vamos a irnos a la lección del día de hoy. Hoy nos toca la lección 247 y nos dice: sin el perdón aún estaría ciego. El pecado es el símbolo del ataque. Si lo veo en alguna parte, sufriré. Pues el perdón es el único medio por el que puedo alcanzar la visión de Cristo. Permítaseme aceptar que lo que su visión me muestra es la simple verdad y sanaré completamente. Ven, hermano, déjame contemplarte. Tu hermosura es el reflejo de la mía. Tu impecabilidad, la mía propia. Has sido perdonado y yo junto contigo. Y bueno, yo creo que se las voy a volver a repetir, sobre todo la última parte, donde nos dice: permítaseme aceptar que lo que su visión me muestra es la simple verdad y sanaré completamente. Ven, hermano, déjame contemplarte. Tu hermosura es el reflejo de la mía, tu impecabilidad la mía propia. Has sido perdonado y yo junto contigo. Y bueno, la pequeña oración que nos viene es la siguiente: así es como quiero ver a todo el mundo hoy. Mis hermanos son tus hijos. Tu paternidad los creó y me los confió como parte de ti, así como de mi propio ser. Hoy te honro a través de ellos y así espero en este día poder reconocer mi ser. Nuevamente les repito esta parte: así es como quiero ver a todo el mundo hoy. Recuérdenlo, cómo lo tienen que ver. Mis hermanos son tus hijos. Tu paternidad los creó y me los confió como parte de ti, así como de mi propio ser. Hoy te honro a través de ellos y así espero que en este día poder reconocer mi ser. Reconozcan su ser. Esta es la lección del día de hoy. Sin el perdón aún estaría ciego. Es lo que nos tenemos que repetir. Perdonen. Si no, vamos a seguir con esa venda en nuestros ojos. Y con eso finalizamos el tema. Vámonos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Necesito más de nada ahora que me iluminó tu amor inmenso fuera y dentro. Créeme esta vez, créeme porque créeme y verás, no acabará más. Tengo un deseo escrito en alto. Vuela ya, vuela ya. Mi pensamiento no depende de mi cuerpo. Créeme esta vez, créeme. Créeme porque me haría daño ahora, ya lo sé. Hay un espacio entre tú y yo abierto que ya se cierra los dos, pues sabemos lo que es necesidad. Víveme sin miedo ahora, que sea una vida, sea una hora. No me dejes libre aquí desnudo, mi nuevo espacio que ahora es tuyo, te ruego. Víveme sin más vergüenza, aunque esté todo el mundo en contra, y deja la apariencia, tomo el sentido y siente lo que llevo dentro. Y te transformas en un cuadro dentro de mí, muy dentro de mí, que cubre mis paredes blancas y cansas. Me haría daño una y otra vez. Sí, entre mi realidad hoy yo tengo algo más que jamás tuve ayer. Necesitas vivirme un poco más, solo un poco más. aunque esté todo el mundo en contra, deja la apariencia, toma el sentido y siente lo que llevo dentro. Invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 57 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho. Y bueno, aquí les tengo una receta que me solicitaron el día viernes. Y bueno, aquí se las tengo listo. Este juguito es para todas las mujeres que presentan quistes ováricos o quistes en los ovarios. Cuando van con el ginecólogo y bueno, ya fueron detectadas con quistes en los ovarios, pues algunas veces les dan tratamiento, les dan medicina o cirugía. Y bueno, cuando ya estás con el médico, obviamente, pues también se recomienda, yo les recomiendo pues este juguito que te va a ayudar a que los quistes se vayan disminuyendo, y inclusive hay mujeres que desaparecen. Entonces tengan mucha fe, sobre todo pues también acudan al médico para que pues le estén checando, ¿no?, el tamaño, y vamos a ver que muy pronto esperemos, ¿no?, que todo este tipo de enfermedades desaparezcan por completo, y que a través de nuestra mente pues también recuerden que se pueden sanar. La naturaleza de sus cuerpos es estar completamente sanos, una buena alimentación y obviamente con jugos naturales, y pues quitándonos todas las comidas chatarras, pues vamos a hacer de nuestro cuerpo pues algo muy sano, un templo sano, ¿no? Y bueno, el día de hoy les traje este juguito que está pues sencillo de prepararlo y no tiene pues nada malo. Si tú padeces de quistes en los ovarios, también hay algunos alimentos que te van a ayudar a disminuirlos o eliminarlos, y es aumentando el consumo de alimentos ricos en vitamina A y carotenoides, como son las zanahorias, los tomates, las ensaladas verdes. También incluir alimentos que sean ricos en vitaminas del grupo B, como los cereales integrales. Si a ti no te gusta el cereal integral, puedes optar por el arroz integral. Y bueno, pues las legumbres también pueden incluir una fuente dietética de yodo, como es el pescado, las algas marinas, para los que les gusta ir al sushi. Los ácidos grasos esenciales, como el omega 3, que se encuentra en los pescados, como el salmón, como la trucha, también son muy recomendables. Y bueno, en sí, cualquier pues quiste que ustedes tengan en su cuerpo les va a ayudar. Este está más enfocado en los quistes en los ovarios, pero pues tengan fe y cambien su alimentación. Cuando uno cambia la alimentación, puede ser unos cambios muy drásticos para su salud, obviamente positivos. Así que no se den por vencidos, no se den para abajo, y pues hagan sus cambios y nada más recuerden que ustedes están sanos. Si tu mente cree eso y realmente se lo hace saber, tu cuerpo va a obedecer, se va a curar, se va a sanar. Y bueno, ya te voy a dar la receta. ¿Cuáles son los ingredientes? Necesitas 2 tomates, 2 zanahorias, una remolacha o betabel, que es el mismo, y 1/4 de taza con arándanos rojos, y que sean enteros, que sean frescos, ¿ok? Si tienen, si no encuentran los arándanos frescos, pueden ser congelados, pero asegúrense que no tengan conservativos, ningún otro ingrediente, ¿no? Que sean totalmente naturales, ¿ok? Nuevamente te repito, 2 tomates, 2 zanahorias, 1 betabel o remolacha y 1/4 taza con arándanos rojos. Vas a lavar muy bien todos estos ingredientes, los vas a desinfectar, vas a cortar en trozos los tomates, la zanahoria la puedes rallar, la remolacha igual y lo vas a agregar con un poquito de agua en la licuadora, medio vaso con agua y vas a servir este juguito con este vaso y lo vas a tomar durante alrededor de 1 mes. Y así como lo acaban de escuchar, 1 mes, pueden descansar 1 semana o pueden descansar más, como ustedes lo vean, pero esto es para que disminuya el tamaño de los quistes o realmente pues terminen por desaparecer, ¿ok? Y bueno, háganlo, si tienen extractor no es necesario que agreguen agua, pasan todos los ingredientes por el extractor de jugos y nada más lo revuelven y se lo toman. Es muy pequeño lo que va a salir del jugo, entonces no te va a hacer daño, al contrario, te va a ayudar tanto en tu piel, en tu cabello, para tus hormonas y obviamente pues para disminuir o eliminar los quistes ováricos. Y bueno, con esto finalizamos la receta, ahora nos vamos directamente con la reflexión del día de hoy que se titula El Fantasma. El fantasma. Una mujer joven había caído muy enferma y estaba a punto de morir. «Te quiero tanto», le dijo a su marido. «No querría tener que dejarte, pero si así ocurriera, no cambies nunca mi recuerdo por la compañía de otra mujer. Si lo haces, volveré en la forma de un fantasma. Seré para ti la causa de problemas sin fin». Poco después, la mujer fallecía. El marido respetó su último deseo durante los 3 primeros meses, pero entonces conoció a una joven y se enamoró de ella. Pronto estaban prometidos en matrimonio. La misma noche del compromiso, un fantasma se le apareció al hombre, acusándolo de no haber cumplido su promesa. Volvió la noche siguiente y la otra. Parecía saberlo todo. Le contaba exactamente lo que había sucedido durante el día entre él y su nuevo amor. Siempre que hacía un regalo a su prometida, el fantasma se lo describía hasta el último detalle. Podía repetir incluso conversaciones enteras, y eso causaba tal molestia al novio que no podía dormir. Alguien le aconsejó que fuese a contar su problema a un maestro zen que vivía cerca del pueblo, y al fin, desesperado, el pobre hombre recurrió a él en busca de ayuda. Entonces, el maestro comentó: